para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Esto costó el rediseño de Sonic. Luego de que las críticas obligaran a Paramount a retrasar el estreno de la cinta, planeada originalmente para noviembre, y crear otra vez la animación por computadora, se reveló el millonario gasto para la productora que no estaba contemplado en un comienzo. De un presupuesto que partía en $90 millones, subieron hasta los 125, es decir, se excedieron por 35, equivalente a unos $27 mil millones. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.